La prédica de hoy se titula Cristo y la mujer. Cristo y la mujer. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos edifica. Tu palabra por medio de los hermanos y sus testimonios también nos edifican, Señor. En la congregación nos edificamos unos a otros y ahora estamos esperando, Señor, ser edificados una vez más por tu palabra, Padre. Esa palabra que penetra en nuestros corazones y en lo más recóndito y profundo de nuestros seres. Padre, obra en nosotros, Señor. Danos fortaleza ahora. Ayúdanos a estar firmes y despiertos, Señor, recibiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy es un... Quería dividir esta en dos, pero ni modo. Se va toda junta. Así que los que están con sueño, despiértense. Hay café de la olla. Se acabó el otro café, el dulce. Cristo y la mujer. Cristo y la mujer. En estos tiempos, hermanos, en donde lo bueno pasa a ser malo y lo malo bueno, donde lo incorrecto es correcto y viceversa, el cristianismo es una de las religiones más atacadas, por algo es, porque dicen que denigra a la mujer, la discrimina y la menosprecia. ¿Será cierto eso, mis hermanos? Amén. Pero fíjense que muchos hermanos así piensan. Nada más errado, mis hermanos. Muchos de los que hablan semejantes argumentos falsos, lo tengo que recalcar, ni leyeron bien la palabra de Dios, o sacan versículos fuera de contexto según lo que ponen sus propios deseos del corazón, o ni la leyeron en absoluto a la Biblia. La Biblia, hermanos, nosotros aquí lo hemos expuesto, hay que leerla en un contexto. ¿Se acuerdan que hablamos de las leyes de la hermenéutica, la segunda y la tercera, que dice, la segunda dice que hay que tomar esa frase o esa palabra en un sentido que indica el conjunto de palabras que rodean esa frase o esa palabra? O sea, hay una palabra y en el conjunto inmediato que la rodea hay un contexto inmediato que nos dice una idea de lo que significa esa palabra, donde lo que Dios quiere que interpretemos. Y la tercera regla es un poco más abarcativa y dice, tomando en cuenta los versículos anteriores y posteriores. Pero a veces también va más allá de eso, porque hay que tomar en cuenta el contexto situacional que escribió el autor en ese momento, que más o menos es parte de la regla 1, ¿no? Y el contexto histórico y cultural de la época. Es importante, hermanos, saber eso. En el Antiguo Testamento, y vamos a hacer el ejemplo para desarrollar lo que el tema, hay 613 mandatos y reglas. ¿Cuántos? 613 mandatos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Eso cuando uno lo habla, vieron que hay muchos hermanos que son muy así, ¿no? Judaizantes, por así llamarlo, no quiero desprestigiarlos tampoco, ¿no? Pero entonces se basa mucho en este tipo de 613. Y uno apenas cuando llega a la fe, recién estábamos cantando, ¿no? ¿De dónde nos sacó a cada uno? Y yo no podía parar de llorar. Esta es una de las alabanzas más emotivas para mí, porque cuando yo me acuerdo de dónde me sacó, digo, increíble, ¿de dónde me sacaste? De tantos pecados, increíble. Y veo esos 613 mandatos, que ahí incluyen los 10 mandamientos, ¿no? Los judíos dicen los misbot, dicen la ley de Moisés o la Torá, ¿no? Como le llaman ellos. Y un dato curioso, así separado, veo que en esos 613 mandatos, 248 son positivos, del de hacer, haga esto. Y 365 son de no hacer, no haga, no lo haga. Y se me hizo curioso cuando estaba estudiando eso, que sean no haga 365, o sea, tenemos uno por día de no hacer por año. O sea, cada año, cada día tenemos algo que no hacer. Se me hizo curioso ese dato, porque yo sé que Dios nada lo toma casual. Todo lo tiene calculado el Señor. Cada palabra, el significado, todo lo puso ahí en su palabra y nada hay casual de eso. Pero esta cantidad exorbitante, que se nos hace exorbitante, de reglas a cuidar, ni aún los judíos más ultra ortodoxos lo pueden hacer cumplir ahora. ¿Sabe por qué? Porque ya no está el templo allá en Jerusalén. El templo, el segundo templo de Herodes, el cual nuestro Señor y los apóstoles y Pablo y todos allá anduvieron caminando, pues no está. Desapareció. Y al desaparecer ese templo, muchos de esas 613 reglas y mandatos no se pueden realizar. Por eso yo no entiendo a los judíos ortodoxos de ahora, que esos tienen más fe que nosotros. ¿Cómo le hacen en creer en eso? Que el Mesías nunca llegó. El Mesías llegó. Claro, pero eso de entender que ya no aplican muchas reglas, también hay que entenderlo en respecto a los cristianos que somos nosotros, ¿no? Porque lo que representa ese templo, esa, ¿qué es? Que Dios moraba en ese templo. ¿Se acuerdan del primer templo? Pues el Espíritu de Dios inundó el primer templo cuando Salomón estaba ahí y todo se llenó, y se llenó lleno de una niebla tremenda, cubrió, y Dios habló desde ahí. Pero fíjense que, ¿y quién hacía todo ese tema de el acercarse a Dios? Porque ahí moraba, digamos, estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Y quién se acercaba ahí? El sumo sacerdote, ¿sí se acuerdan? ¿Y se presentaba con quién? ¿Con su sangre? ¿Se autoflagelaba? No, se presentaba con la sangre de animales, dice la palabra, ¿no? Fíjense que el autor de Hebreos, en Hebreos 9:11, lo explica muy bien. Esto es parte del Evangelio, hermanos, pero explicado por un teólogo de esa época, ¿no? Vamos a Hebreos 9:11. Dice la palabra: entonces Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Fíjense, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Amén. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras, o sea, los pecadores. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. El primer pacto fue confirmado ¿por quién? Por Moisés. Esa es la ley. Y él no murió por el pueblo. Moisés no murió por el pueblo. Sacrificó animales para la purificación o el perdón de pecados. Y en Hebreos, ahí más abajo, versículo 9:20, el versículo 20 dice: entonces dijo, esta sangre, la de Cristo, confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Porque sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados, dice la palabra en ese mismo capítulo. Y la sangre perfecta del sacrificio de Cristo es mucho mejor que el pacto anterior. ¿Está bien? Entonces bajamos al versículo 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, ¿cómo le llama Pedro en Hechos? Postreros días, los que estamos ahora viviendo. Cristo, dice, se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Fíjense cómo un teólogo de la época de Jesús explica lo que es el Evangelio, ¿no? En la Reina Valera no se entiende bien a veces, pero fíjense que en estas versiones modernas todos los hebraísmos se sacan y se puede entender perfectamente. Ahí está, esta es la esencia misma del cristianismo, el Evangelio. El amor de Dios, ¿qué es el Evangelio? El amor de Dios que se derrama en nosotros, la gracia derramada en nosotros. No se trata de ideologías humanas, hermanos, de si es machismo o feminismo, o si es de derecha o de izquierda, políticamente hablando, o si es rico o pobre, socialmente hablando, si es estudioso o no. No se trata de eso el cristianismo. Se trata de una historia de amor, por el cual el Señor mismo nos reveló su amor perfecto, muriendo, o sea, no hablando nomás, llevando la obra y a la obra de la cruz, y Él siendo Él mismo el sacrificio por nosotros. Ese es el Evangelio. Y a mí me gusta mucho, y hace mucho no lo citamos, y por eso me gustaría citarlo. Lo sabemos en la Reina Valera de memoria, pero en las versiones modernas también está Juan 3:16, dice, pues Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está, este es el resumen del Evangelio. Aquí el mundos, en el griego eres cosmos, cosmos con K, que significa hombres y mujeres por igual, todos, aun siendo, ¿qué dice Romanos? Aun siendo pecadores. Él nos sacó, como veníamos en la alabanza cantando, ¿no? Él nos amó, aun sabiendo que éramos infieles, sucios y traidores. Son palabras duras, pero es lo que éramos. Y a veces caemos en esa infidelidad, caemos en esa traición otra vez. Por eso, recién lo leímos, Él está todavía. No es que ahora Él se murió por nuestros pecados y ahora ya está ahí sin hacer nada, sino que está intercediendo por nosotros todavía, porque seguimos cometiendo pecados. Si no seguiríamos cometiendo pecados, pues ¿para qué intercede un abogado por nosotros, no? Ahora, que no quepan dudas, hermanos, de que muchas de esas reglas de las que hablamos al principio, 613, ya no aplican, porque ese templo que ya no está, que ya no se puede aplicar, porque ya no está ese templo. Ahora ese templo para el cristiano, ¿dónde está? En su cuerpo y alma. Esa es la lógica del cristiano. Donde ahora hay un corazón arrepentido. Por ejemplo, lo que estaba el testimonio del hermano o de la hermana, es un corazón arrepentido, humillado ante Dios. Cuando hay un corazón humillado, arrepentido, no importa qué hubo en el pasado, o qué se vivió, o qué pensé, o qué hice, no importa nada para Dios. Lo que importa es el ahora, el corazón arrepentido. Y Cristo en forma automática va a interceder ante Dios Padre por nosotros. Esa es la promesa de Dios. Tan simple como eso. Si creemos en el sacrificio que Él hizo ya toda la obra, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos llena de su Espíritu. Y este templo se llena como alguna vez se llenó el templo de Salomón. Primera de Corintios 3:16 dice, Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¡Qué promesa hermosa! ¿Eh? Para algunos cristianos no es promesa, para algunos cristianos es como una carga. Ay, si yo soy el templo, entonces tengo que vivir en santidad. ¡Ay, qué carga, Señor! Pero no debe de ser así. Tres capítulos después, en 1 Corintios 6:19, Pablo vuelve a recaer sobre el tema, como dando énfasis. Dice, 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, de Dios? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, como Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto lo dice Pablo porque en esa época el helenismo, los griegos, menospreciaban el cuerpo. Decían, no, pues ya vamos a ir con los dioses del Olimpo y mi cuerpo puede hacer infinidades de barbaridades y no importa, con tal de que mi espíritu o mi alma esté salva. No, no, no, no. Acá el cristianismo no es así. Tenemos que vivir en santidad. Claro, algunos, o mejor dicho, todos, pues caemos y tropezamos, pero en la Biblia es bien clara. El templo es cada uno de ustedes, nosotros, que por la fe en Cristo es llamado a ser hijo de Dios. Y el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, sigue siendo aquel que murió, Cristo. Él entró en el cielo mismo para representarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre ahí al lado y está intercediendo por nosotros, para los que anotan Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice que Cristo sigue intercediendo por nosotros. Sepan disculpar, hermanos, que tengo que profundizar en este tema, tuve que profundizar en toda esta introducción, por el mismo hecho que este es algo básico en el cristianismo. Y tenemos que entender y saber que la única manera de vivir venciendo al pecado, no siendo derrotado, sino venciendo al pecado, venciendo al engaño y a la depresión en mucho tiempo, tenemos que aferrarnos a estos principios básicos que el autor de Hebreos nos dejó, que es el Evangelio. Hermanos, un cristiano, si mucho tiempo anda padeciendo, siendo engañados o viviendo en la depresión continua, es porque él tiene que volver a estas bases. Tiene que volver a las bases. Volver a las bases. No buscar en otro lado cosas esotéricas o modernas, no. Volver a la base, volver a la Biblia, a estos fundamentos que alimentan nuestra fe. No hay de otra. Estos principios fundamentales nos alejan del engaño y de las falsas caracterizaciones de Dios. Ahí está el tema, hermanos. No crearnos, y acá lo decimos repetidamente, no crearnos falsos becerros de oro, falsos dioses. Como decir, el cristianismo es machista. Ese es el tema que vemos, que está en la corriente del mundo y del cristianismo también se ha metido. ¿Qué es lo mismo que decir que Dios es machista? ¿Sí me entienden? O sea, Dios es un discriminador y alguien que desprecia a la mujer. Eso es lo que se está diciendo. Fíjense, porque parece un concepto, ay sí, el cristianismo es machista porque aboga por un patriarcado, no sé qué, jerárquico, y empiezan a hablar esas tipo de frases. Pero están diciendo que Dios es un discriminador y que desprecia a la mujer. Nada más alejado de la realidad. Y lo acabamos de leer, hermanos. Si entendemos que esa mayoría de leyes, 613 mandatos, no aplican porque ya fue el sacrificio de amor de Cristo. Y otros muchos tampoco aplican porque lo cultural y el contexto histórico de esa época ya no se aplican para esta época. Entonces, hermanos, no podemos citar pasajes del Antiguo e inclusive del Nuevo Testamento y decir, miren, ¿ven cómo el cristianismo desprestigia a la mujer? ¡Ajá! Ahí está, ahí lo encontré. Ahí dice que son puros unos machistas ahí y Dios es el líder de este. Ahí está en el libro, él lo puso sobre el papelito habla. Así, yo me he encontrado gente que así dice. Claro, después cuando uno le quiere hablar de la palabra, no quieren escuchar. Pues ese es el tema, ¿no? Ahora en una sola prédica, mis hermanos, es difícil un tema tan complejo como el de la mujer ponerlo en el análisis. Pero yo ya he dicho bastante de que en la iglesia primitiva, cuando los romanos o los fariseos irrumpían en esas iglesias clandestinas y todos salían corriendo, y dejaron varios escritos judíos y padres de la iglesia, en donde las túnicas que se encontraban eran, por ejemplo, 80 túnicas de mujer y 10 y tantos de hombre. O sea, ¿qué hacía el cristianismo para que sea tan jugoso y tan tentador para la mujer de esa época el ser cristiana? ¿Sí me entiende? Si era un grupo de machistas, como dicen. ¿Qué lo hacía acaparador de la atención de la mujer de la época de la iglesia primitiva. Si eran un grupo de racistas discriminadores. Claro que no. Ahora vamos a ver un pasaje, mis hermanos. Ah, y antes les digo, hermanos, muchos temas con respecto a los fundamentales que recién leímos en Hebreos 9, no pueden quedar en la duda. Aquí venimos a congregarnos no por tradición, un ritual, venimos a congregarnos a aprender de la palabra y no se tienen que ir con dudas y no quieren quedar dudas. Si hay dudas, no es bueno. La duda no es buena, la incredulidad no es buena, porque lleva a la incredulidad final. El tema es que se acerquen. Ahí está el hermano Dago, la hermana Lola, un servidor. Pero no es que tengamos todas las respuestas, pero debemos de acercarnos a los hermanos y ver y que no queden dudas. Esas dudas van a minar, mermar nuestra fe tarde o temprano. Aquí hay jóvenes y veo que hay de todo, ¿no? Pero si los jóvenes que tienen papás y que dependen todavía de los padres, pues sean sinceros con ellos. Oye, papá, oye, mamá, fíjate, yo a la iglesia no quiero ir, o no se me hace atractivo, o no lo veo así. Porque, ¿por qué tú, a ti te interesa ir a la iglesia? ¿Por qué? Pues, esa curiosidad hay que expresarla y confrontarla. Hermanos, cuando queremos saber algo del cristianismo, acerca de un tema, tenemos que ir a la palabra y al ejemplo de Cristo. Y así veremos que el origen de todas esas, de muchas de esas reglas dadas por Moisés, se debían a las carencias humanas, por la maldad del ser humano. Y Dios las permitió en su momento, porque sí, Él es paciente y Él es misericordioso. Y Él sabe que nosotros no lo somos. Ese es el tema. Vamos a un pasaje que comprueba esto que les acabo de mencionar, Mateo 19:1. Un pasaje muy controversial para el mundo, candente para la iglesia moderna, y así no debe ser. Vamos a desmenuzarlo lo más que se pueda. Mateo 19:1. Y les voy a dar un poco el contexto. En este pasaje Jesús nos habla del divorcio, ¿no? Un tema que siempre sí es candente y más en nuestros tiempos. Pero vamos a extraer doctrina bíblica directa de Jesús con respecto a la dignidad de la mujer en este pasaje, mis hermanos. Mateo 19:1, lo voy a leer en la NTV, dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Los voy a ubicar. Jesús estaba ya terminando su ministerio de Galilea antes de morir en la cruz. Estuvo más de un año ahí predicando en donde Él nació, humanamente hablando. Él nació por la zona de Galilea y ahí estuvo Él. Un año y ferias, ahí estuvo. Y ahora bajaba a la zona de Jerusalén para ahí predicar otros 6 y tantos meses para luego de morir en la cruz. Y Él bajó y ya cuando subió por la zona del Samaria, pero ahora dice que bajó por el oriente del río Jordán, que es por la zona que bajaban los judíos para evitar... ¿A los quiénes? A los de Samaria, a los samaritanos. Entonces Él bajó por ahí. Y por esa zona, es una zona en donde el rey Herodes, ¿sí recuerdan quién era el rey Herodes, no? El que le cortó la cabeza a Juan el Bautista porque Juan le dijo: tú estás en adulterio porque andas con la esposa, te casaste con la esposa de tu hermano. Bueno, ese mismo, esta era la zona de control exclusivo de él. Entonces sigue el pasaje. Grandes multitudes. Imagínense, grandes multitudes lo siguieron. Y Él sanó a los enfermos mientras Él hacía sus milagros, ¿no? Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Mira, ya se lo visualizaron, ¿no? Jesús haciendo milagro de sanidad, imponiendo manos, orando, predicando la palabra, ayudando al pobre, sanando al enfermo. Pero ahí están los líderes del pueblo, ¿no? Envidiosos, como lobos rapaces. Los maestros de la escritura que hablaban de Cristo. Nomás querían tentarle para generar trampas. Y aquí se ve la dicotomía, la diferencia, ¿no? Del corazón de Dios... del corazón de los hombres. Tenemos que entender eso. ¿Saben cuándo podemos ver que una persona está bien con Dios? En estos dos ejemplos, en el de Cristo y en el de los fariseos. Aquí se ve bien claramente quién está haciendo la voluntad del Padre. Por eso también hay que checar bien, por ese cualquier motivo. ¿Vieron? Por cualquier motivo al final del versículo. Eso no es casual, ya que los rabinos de la época de Jesús, los más respetados de la época, así decían, que por cualquier causa uno se podía divorciar. Eso lo comprobé, hermanos, ¿eh? No es que me lo dijo alguien, lo tuve que comprobar. Me costó más tiempo eso, buscar eso que otra cosa. Estaban confrontando a Jesús, fíjense, en un tema candente en la época, y que le oyeron hablar. Ya lo habían oído hablar, ¿en dónde, hermanos? Este tema, en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? En Mateo 5:32. En Mateo 5:32 ya Jesús les había dado doctrina respecto a esto. Un tema candente, candente y polémico, donde muchos estaban ¿qué? Practicando el divorcio por cualquier motivo, porque así los líderes le decían. Ya los líderes de la sociedad así lo enseñaban. Entonces muchos de los que estaban ahí escuchando con Jesús seguramente estaban en esas condiciones. Y los fariseos que le preguntaron ahorita lo sabían y querían dejar mal a Jesús y querían hacer que ellos lo apedrearan por decir esa doctrina que ya lo habían escuchado decir en el Sermón del Monte. Ya los ubiqué en el contexto, ¿no? Versículo 4. Jesús respondió, aquí está, ¿no han leído las Escrituras? Siempre el Señor nos lleva ¿a dónde? A su palabra, a las Escrituras. Sin importar las circunstancias. Él no decía, ay, ¿qué va a decir toda esta gente? Son como 20 mil personas, me van a apedrear todos. No, aquí está, ahí dice, allí está escrito que desde el principio Dios los hizo, ¿qué? Hombre y mujer. Y algo importante es discernir la voluntad de Dios, puramente la voluntad de Dios. Como lo cita ahora Jesús en Génesis, la cita de Génesis 1:27 y Génesis 5:2. Y discernir también, hermanos, las concesiones, entre comillas, concesiones que hace Dios respecto a nosotros por nuestra dureza de corazón. Hay que discernir bien qué es la voluntad pura de Dios y las concesiones que Él tiene que hacer porque sabe que somos malos y fallamos y tenemos una naturaleza caída. En Génesis 1:27, mis hermanos, dice la palabra que a los dos creó, ¿en cómo? Ahí Génesis 1:27, creó a su imagen. ¿Tanto quién? Al varón como a la mujer. ¿Sí lo va ahí ya analizando? No dice que creó más al varón a semejanza de Dios. No dice eso. Ahí está, lo dije que lo pongan para... A ver, ¿a dónde dice que creó más al varón a la imagen de Dios? En ningún lado. No hace diferenciación en absoluto el Señor. Y eso no es casual, hermanos. No dice que creó, ay, al varón mejor. No. Pero muchos cristianos, teólogos de la actualidad, lo interpretan sabiendo. Dicen, no, pero si Dios es masculino, le decimos padre. Así lo expresa también el Señor Jesús. Le dice, padre, Abba, padre. Y Jesús mismo vino en la forma humana ¿de qué? De un hombre. Pero nosotros, hermanos, debemos de saber que Dios está por sobre los géneros sexuales. Dios trasciende ese tipo de divisiones meramente humanas. Pero ciertamente Dios quiere que le llamen padre, porque así está escrito, ¿sí o no? Pues hay que llamarle padre, no se le puede llamar madre, porque ¿cómo está escrito? Padre, hay que llamarle padre. Pero si lo entiende, Dios trasciende eso. Dios está por sobre esos delineamientos meramente sexuales o que tienen que ver con la condición del hombre. Pero volviendo al texto, centrémonos ahí al texto. La doctrina bíblica en Génesis 1:27, mis hermanos, lo deja claro, a los dos creó iguales a su imagen y semejanza. Y los bendijo, Génesis 28, que dice, luego Dios... Los bendijo, no. Luego Dios bendijo al hombre y a la mujer la dejó apartada. No, Dios los bendijo igualmente. ¿Y qué dijo? Sean fructíferos, multiplíquense, la mujer lave los trastes y el hombre... No, no dice eso. Dice que les habla a los dos parejo. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. No dicen, hombre, gobiérnala y tu mujer no. ¿Sí me entienden? Reinen a los dos. Reinen, plural. Sobre los peces, sobre toda la creación. Ustedes van a ser mis, ¿qué? Mis administradores. Ustedes dos, no el hombre. Ya después vamos a ver al final del mensaje que Dios le dio en Génesis 3. Porque hay consecuencias del pecado. Y cada uno les dio ciertas consecuencias. Pero Dios, ahí está, la intención del Señor, la voluntad de Dios, en un principio, ¿cuál fue? La igualdad absoluta. Amén. Dios dice, yo jamás, jamás dice aquí que Dios bendijo más al varón y menos a la mujer. Después vamos a ver, después de la caída, lo que pasó. A cada uno dio diferentes maldiciones, por así llamarlo. En el siguiente versículo, volviendo a Mateo 19, lo explica el Señor en el versículo 5, Mateo 19, 5. Y agregó el Señor: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Los dos, la palabra clave ahí es uno solo. Los dos son uno. Uno es el número entero indivisible. Sí lo sabemos en matemáticas de primaria, así que es el número más ya indivisible, no entero, ¿no? No se puede ya dividir el uno. Para que creo que quede algún número entero, ¿no? Y eso es una representación del mundo real que lo confirma en nosotros. No hay medio hombre, o un cuarto de mujer, o tres cuartos de pareja. No es que estoy en la carnicería y voy pidiendo pedazos, no. No se trata, ¿no? Si me cortan a mí en dos ahí, en la mitad, no es que hay medio Mario acá y medio Mario para acá. No, más bien hay un solo Mario muerto, O sea, no es que hay medios Marios. Al casarse, uno se convierte en uno. Por eso, no puede haber diferencias respecto a cómo fueron creados. Tanto el varón como la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y por eso, las bendiciones que se les da a Dios al ser iguales, van iguales. Ahí en Génesis 1:22 ya lo vimos. Porque son uno. Y el pasaje que cita el Señor esta vez es Génesis 2:24. En Génesis 2:24, mis hermanos, en el contexto inmediato anterior, podemos ver el por qué son uno. El contexto que precede esta frase, se ve cómo Dios, ¿qué hace? Dios creó a la mujer, ¿de dónde? De una operación quirúrgica. ¿Eh? ¿A alguien? A Adán, la costilla de Adán. Iba a ser una... Pero no hay tiempo, hay que pasar. Y este exclamó, Adán, ¿qué exclamó cuando vio a la mujer? Él estaba en un profundo sueño, dice que Dios en un profundo... No que estaba medio dormido, estaba viendo con un ojo, a ver qué me das. No, estaba profundamente dormido. Pero cuando él se despertó y Dios viene y la trae, porque Dios es el padrino, el papá, el creador, todo de la mujer, ¿no? Y ahí se la va a presentar, ¿y qué pasó? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán también tenía su sexto sentido, ¿no? Como dicen, tremendo, ¿no? Reconoció lo que era suyo. Suyo, estoy hablando de los dos a la ida y vuelta, ¿no? Increíble. Recordemos, la forma como Dios crea algo, da las bases, sienta las bases de lo que Dios quiere de esa creación, hermanos. Un ejemplo que ya lo vimos el año pasado en una serie. La forma en que Dios creó el universo. ¿Cómo Dios creó el universo y todo lo que hay adentro de él, incluyendo a nosotros, los seres humanos? ¿En cuántos días los creó? En seis y en el séptimo, claro, descansó. Quería ver si alguien decía millones y millones. No. Para reprenderlo. Pero sí, lo creó en seis días. Y vimos por qué, que no hay nada casual cuando Dios pudo haberlo creado en un segundo o en medio segundo. Sabíamos que Él era una representación del plan divino de salvación en el eje cronológico de la historia. Sabíamos que al haber 6,000 años de historia, más o menos desde la creación hasta estos tiempos, más o menos. Muchos teólogos, algunos salió que en 1996 se cumplieron los, otros en el 2000 tanto, otros ahora lo toman en el, dentro de unos tantos años. El que más vi que, se, que le pegaba los 6000 años y vi toda la teoría que él sacó, y eso también se me hace válida. No lo sabemos bien con exactitud, porque en los tiempos de los reyes se pierde mucho, porque Asuero significa como faraón, y Darío también significa como faraón. Es un, no es un nombre propio, es un título. Igual que Asuero y Jerjes también. Entonces, todo ahí se pierde un poco. Pero por más mucho es este teólogo que también sigo, que dice que en el 2075 se cumplen los 70, los 6000 años. Yo, 2075, pues ya no voy a estar, ¿no? Pero y no quiero estar, ¿eh? Porque sería un viejito senil seguramente, de ciento y tantos años. Pues no quiero estar tampoco, ¿no? Pero fíjense, en el 2075 le saca. Es el que le vi que le sacaba más a los 6000 años, ¿no? Yo hice mi cálculo personal, también me salen en unos años, ¿no? Pero gloria a Dios, ¿no? Que están en esos 6000 años de historia. Y la clave, hermanos, la pone Moisés en el Salmo 94. La clave de todo este tema de cómo Dios creó el tema es porque Moisés dice en el Salmo 94, dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y el apóstol Pablo, ¿no? Es uno lo pone un testigo. Dos testigos, ¿no? Un testigo en el antiguo y otro en el nuevo. Y qué mejor que Pedro, ¿no? Para el apóstol Pedro. En 2 de Pedro 3:8 dice, todo lo conocemos, ¿no? Mas, oh amados, a nosotros los cristianos nos habla, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces ahí nos daba la clave el Señor de lo que Él estaba preparando cuando Él creó todo el universo. Dijo, aquí está, las bases del plan de redención en el orden cronológico histórico. Y el séptimo día era el milenio de Cristo. Dijimos, no, que Cristo, nuestro descanso, va a reinar en la tierra durante 1000 años, comprobando que va a ser el único gobierno incorruptible, ¿no? Eso está en Apocalipsis 20. Bueno, en el cómo Dios crea, hermanos, en el cómo Dios crea, no hay nada casual. Esto significa, hay un propósito específico para todos, especialmente para la única creación hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo creó a la primera mujer? Del hombre. Eso da la idea de que desde el principio la voluntad de Dios es que sean uno al unirse en matrimonio, y desde ese momento de casarse sean dos personas unidas en uno. Por eso dice que es el matrimonio, es la primera institución creada por Dios. Y esa primera institución es santa, porque santo es el que la creó. Y esta santidad, hermanos, habla de ¿qué? De no corromperse. ¿Cuántos nos corrompemos? Pues nos corrompemos, así somos, nos tendemos por nuestra naturaleza caída a corrompernos. Pero Dios nos llama a ser santos. Y Dios sabe que el ser humano no puede vivir una santidad absoluta mientras vivamos en este cuerpo. Por eso lo vuelvo a recalcar. Número uno está la voluntad de Dios, la intención verdadera de Dios. Número dos, la voluntad corruptible del hombre, y por eso las concesiones que hace el Señor en su palabra. Hay que saber identificar bien eso para no cometer la herejía o la aberración de decir que Dios es machista. Voy a volver a leerles del Mateo 19, el versículo 4 y 5, y vamos a seguirle ahí, un poco más rápido. Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y concluye de una manera exquisita, mis hermanos, en el verso 6. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y aquí le pone, digamos, el final exquisito, ¿no? Es aquí, miren, mis hermanos, en este verso 6, aquí es la voluntad de Dios para con el ser humano. Esa es la voluntad de Dios desde el principio de la creación. Como en la historia de Génesis, Dios creó a la mujer del hombre, de Adán, y Él mismo se la presentó. Hizo todo para que Adán tenga su ayuda idónea. Sigue el pasaje, versículo 7. Y aquí se envalentonan los fariseos. Recuerden el contexto en donde estaban, ¿no? Las multitudes estaban en territorio de Herodes y querían los fariseos que Jesús hable lo que habló en el sermón del monte. A ver, dilo aquí. Contradice a todos los grandes maestros, a todos los rabí de la época que están diciendo que por cualquier causa no podemos, hacemos lo que queremos. Dilo, a ver. Y en el versículo 7, los envalentonan los fariseos. Dice, entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Miren, citan, ¿qué? La ley. ¿Se acuerdan el diablo como citaba la palabra cuando tentaba a Jesús? Es lo mismo. Aquí que vemos ahora, la voluntad de los hombres. Fíjense, qué diferente es con la voluntad en el versículo anterior, la voluntad pura de Dios. Diferente. El divorcio, mis hermanos, se había establecido como algo común en esos últimos años, en el Antiguo Testamento. Fíjense que vimos la historia de la Biblia, el Antiguo Testamento, Nehemías es un libro que está muy adelante, ¿sí o no? Pero es un libro, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías, ¿no? Pero Malaquías y Nehemías eran de la misma época. Ay, entonces, ¿por qué lo mandaron para acá? Bueno, porque Nehemías es un libro histórico y por eso lo pusieron cerca de los libros históricos. Y Malaquías es un libro, ¿qué? Profético. Por eso lo pusieron con los libros proféticos hasta el final. Entonces, y en esa época de Malaquías y Nehemías se había empezado a hacer muy común el divorcio. Y eso lo narra Nehemías en su último capítulo, de hecho, en su último capítulo, eso es lo que después lo harían en sus casas, y ahí van a ver, que se había masificado. Y aún los sacerdotes y levitas se estaban divorciando de sus esposas israelitas, fíjense, les estaban dando carta de divorcio. Ay, al fin y al cabo, Moisés dijo que podíamos, y se inventaban reglas de entre ellos para tener la excusa de decirle a su mujer, ya de cuarentona o cincuentona, bye. Y ahora me voy con esa que se pinta y que bailan, vieron las de árabes así, ay, me gusta esa, la veinteañera esa, y se van. Fíjense, eso es lo que estaba pasando. Nada que se parezca a lo que pasa ahora es algo casual. No, se cree. Pero es lo que estaba pasando en la época de Nehemías, en los últimos que cuentan. Fíjense cómo la maldad del hombre siempre es la misma. No es que ellos fueron más malos que nosotros, somos iguales de malos. Hay que ser conscientes. Pero fíjense esto, y dice Nehemías 13:26. ¿Acaso, miren Nehemías como dice en 13:26, acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. Aquí mujer extranjera significa pagana, hermano. No significa que Angie no se pueda casar aquí en México. O sea, significa pagana. ¿Qué significa pagana? Que ama a ídolos paganos. ¿Sí me entienden? Pero había unas pocas extranjeras que seguramente al casarse con un hebreo bien, justo, ella se volvía al Dios verdadero. ¿Cómo? El caso bien famoso de Ruth la Moabita. ¿Se acuerdan de Ruth la Moabita? Que después fue, ¿qué? Ancestro del rey David. Y después del Señor Jesús, ¿no? Entonces, los israelitas de la época de Jesús hacían lo mismo. O sea, habían pasado 400 años de la época, de la última que tiene registro histórico, la Biblia en el Antiguo Testamento, y habían pasado 400 años, entre comillas, de silencio profético, y estaba Jesús ya ahí en la tierra, ya no estaba Nehemías, claro. ¿Y qué pasó? Seguían en lo mismo, pero se había hecho algo más rampante. Ya era... Había un montón de rabíes que habían dicho que hasta de lo que sea se pueden divorciar. Una tendencia que hoy también es lo mismo. Fíjense que hoy es lo mismo. Cuando un hombre, fíjense cómo es diferente, ¿no? Cuando un hombre se casa por cuarta vez, ahí en el sur, en Argentina y en Chile, pues así le dicen, no, ahí tiene mucho levante con las mujeres. Aquí no sé cómo le digan, cómo se le diga eso, ¿no? Las mujeres le acosan. Ay, debe ser porque es un gran galán. Pues yo diría que es un gran patán, ¿no? O sea, más que galán. Pero un gran hombre de Dios, pues, aquel que es fiel a su esposa, la ama y la mantiene con responsabilidad. Eso es un gran galán. Amén. Pero no lo que el mundo de ahora ensalza, como en los tiempos de Jesús. Pero esta conducta se volvió algo cultural y se practicaba y se practicaba. Y Jesús tuvo que venir a tratar en esto. Y solo lo trató, ¿con qué? Con la palabra. En el verso 4, ahí en Mateo 19, Jesús le respondió sarcásticamente a los fariseos. ¿No han leído, a los que supuestamente son teólogos de la época, no han leído las escrituras? ¿No han leído? Fíjense que había un rabí, ya se me fue el nombre, había un rabí de los más famosos de la época de Jesús. Y él decía, miren lo que decían las causas para divorcio. Que si la mujer bailaba en una fiesta, ¿no? En una fiesta, ahí las fiestas no eran fiestas como ahora, ¿no? Eran las fiestas como las fiestas de Canaán, que cuando Jesús participó ahí, de casamiento así. Y tenía un vestido y bailaba así y dejaba ver sus tobillos, ni siquiera sus pantorrillas, sus tobillos. Dejaba ver sus tobillos, era causal de divorcio. ¡Wow! ¡Órale! También decía este famoso rabí de que si... No le reclame a su esposa, ¿eh? También decía este famoso rabí en esa época que si su esposa hablaba mal de su mamá, de su mami, también era causal de divorcio. Imagínese usted. No, aquí mismo se agarraban, ¿eh? Aquí se agarraban, ¿eh? Y también, y fíjense, yo esto fue lo que más me alarmó, porque yo lo comprobé. Cualquier razón que el hombre considere, así estaba puesto. Le daba rienda suelta a la maldad del corazón del hombre. Pobres las mujeres, se casaban temblando. A ver si mi marido me da mi carta de divorcio. Ay, porque la mujer en esa época no podía trabajar, nomás de prostituta. Entonces la orillaban a prostituirse o a vivir ser pordiosera. Es increíble cómo la maldad del hombre se había incrementado en esa época. En esta también. Entonces, ¿pero qué decía? Vayamos a la palabra. ¿Qué decía eso de los que esos fariseos en Mateo 19:7 que le estaban diciendo? Pero en la ley Moisés lo dijo, ¿no? Vamos a Deuteronomio 24:1. Vamos a Deuteronomio 24:1 y vamos a desmenuzarlo para ver si estaban bien esos fariseos. Deuteronomio 24:1 es la cita de estos fariseos. Y dice 24:1, lo voy a leer en la NTV. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable. Yo subrayo la palabra reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Wow, suena duro, ¿no? Sí suena duro, ¿no? ¡Ay, esta es la palabra de Dios! ¡Y Dios es un machista! Está diciendo... Bueno. Acuérdense, la voluntad original de Dios pura y sus concesiones por la maldad del hombre. Acuérdense bien, esta es una de las concesiones. La palabra reprochable aquí en este versículo significa indecente. De hecho, la mayoría de las versiones modernas, incluyendo la Reina Valera, le pone ahí indecente. Pero me gusta mucho a mí aquí la palabra de Dios para todos. Siento que la expresa de una manera más fiel y más fácil de entender sobre el original griego, hebreo. Perdón. Dice, porque la descubre haciendo algo detestable. Ah, ahí está. La palabra hebrea que se usa aquí es herba. Herba con V y con H al final. Herba, la palabra hebrea. Que significa desnudez indecente, actitud impropia, vergonzosa exposición, no de los tobillos, hermanos, ¿eh? Vergonzosa exposición, que significa lo que Jesús dijo, que es adulterio, en el sentido amplio, quizás, no sabemos, por ahí signifique algo más, pero Jesús confirma que es adulterio, ahí en Mateo 19, ¿sí o no? Porque lo que ahora el Señor les estaba contestando y confirmando, que salvo el adulterio, herba, la intención de Dios, subrayen intención de Dios, es que permanezcan juntos. ¿Sí me entiende, hermanos? Volvemos a Mateo 19, 8, versículo 8. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión, subrayen concesión, ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Amén. Y gracias que no es la originalidad de Dios. Aquí está el núcleo del asunto en este verso. Tenemos que saber identificar realmente, perdón que suena repetitivo, la intención verdadera de Dios, de lo que el hombre por su dureza quiere hacer y que Dios permite en su paciencia y misericordia. Incluso, hermanos, Jesús llevó todo a un nivel todavía más alto. Incluso si hay adulterio y se arrepiente la persona adúltera, ¿qué dice el Señor? ¿Qué haría el Señor? Perdónalo. ¿Hasta cuánto dice? Hasta 70 veces 7, que es un número que habla del significado del perdón perfecto. Dios dice, ¿cuántas veces él se arrepienta de corazón? ¿Tu prójimo? Perdónalo. Así dijo Jesús, yo no lo estoy diciendo. Yo no creo que pueda hacerlo quizás. Esto se puede comprobar con el libro de Oseas. Si saben la historia de Oseas, Dios lo casa con Gomer, ¿para qué? Para ver que esa es la historia de Dios con su pueblo. Gomer se prostituye, se adultera constantemente. ¿Y Dios qué hace con Oseas? No, hombre, te dije, no me hiciste caso. No, yo te dije que te casara para demostrar algo. Ahora, ¿qué le dice? Oseas, profeta mío, ve a buscar a tu esposa. Otra vez, a buscar a la esposa. Yo cuando leo ese libro digo, wow, este es el amor incondicional de Dios. Aun cuando nosotros le permanecemos infieles, como recién veníamos adorando, Él sigue fiel. Él no se mueve de su amor. Es su intención, hermanos, pues contagiarnos de ese amor a nosotros. Y por eso esta historia también de Oseas. Vamos cerrando. Mateo 19:9. Y les dice Jesús, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Que es lo que decía en verdad la ley de Moisés. Y no todo lo que, hermanos, lo que le agrada al hombre, a los rabinos, ese es lo que el hombre piensa. No. Es lo que el Dios, la verdadera intención con la ley de Moisés, esa fue. Tenemos que ir siempre, hermanos, exclusivamente a la palabra de Dios, sin agregarle ni sacarle nada, hermanos. El hombre en su maldad, en su dureza de corazón, denigró por centurias a la mujer. Pero Dios y los santos hombres de Dios, amén, dignifican a la mujer. ¿La protegen por medio de qué? De las Escrituras. En Deuteronomio 24:1 hizo el Señor una concesión por medio de Moisés, su siervo, ya que veía que el ser humano por su naturaleza caída necesitaba esa salida, que es el divorcio, en caso de adulterio. Y Jesús llevó el adulterio a un plano de lo espiritual, hermanos, como siempre Él lo hace. Mateo 5:27, ¿qué dice Él? ¿Qué dice Él? Miren, durante muchos años fuimos tan hipócritas. Fíjense lo que dice Mateo 5:27. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pues yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ya se acabó ahí. ¿Qué pasó? Ya se acabó. ¿Te creías muy santito? Se acabó ahí. ¿Eh? Jesús está poniendo ya las cosas como se. Ese es el verdadero, lo espiritual. Jesús dice, espérate, no es ser hipócrita como los fariseos. No, por fuera no, yo, ay, santo Dios, y levanto las manos. Y después por dentro maquinando todo tipo de pensamientos oscuros y denigrantes. Jesús dice, no, yo te estoy viendo en tu corazón. Yo ya sé lo que estás pensando. Empieza a tratar con tu corazón, porque lo que veo no me agrada. Dios quiere integridad, ser hechos de una sola pieza. No lo hago en el cuerpo, tampoco lo pienso en mi mente. Eso tiene que ver mucho con algo que el diablo sabe. Y por eso en estas épocas está con la pornografía, destruyendo familias, acabando con los jóvenes. Tremendo lo que está haciendo. Y con cristianos también, hermanos. Hermanos, no se dejen engañar. Está siendo tremendo porque Algo tremendo, el diablo engañándonos con esa falsa, ay, no pasa nada. Al fin y al cabo, ahí puso tus pensamientos el Señor. Pues así te hizo, así que ¿qué? Mejor que andar con una, mejor así con esto. Pero Jesús ya, ¿qué le vamos a leer? Lo que piensas es igual si lo haces. No pone, no divide, porque Él es íntegro y quiere que nosotros seamos íntegros también. Eso es fornicación. Si eres soltero, la pornografía es fornicación. Y si eres casado, es adulterio. No hay de otra, hermano. ¿Suena duro? Pues así es. La esclavización, hermanos, en la industria de la pornografía es tremendo. Yo he visto testimonios de mujeres que la han esclavizado ahí, que de pequeña, desde niña, la han llevado ahí, trata de blanca, así escucharon hablar, ¿no? La han llevado ahí y la han esclavizado sexualmente. La han tenido, la han obligado a tener sexo con más de 100 personas, algunas tenían por día, que venían unos minutos, se venía el otro y... Una niña, una adolescente, ¿cómo soporta eso? Esa es la industria de la pornografía, hermanos. Y el que la ve, participa en eso. ¿Cómo dice la Biblia? Que no participéis. Hermanos, no nos dejemos engañar. Jesús dice en Mateo 5:28, no mires pornografía, está diciendo. Mateo 5:28 dice, no mires pornografía, no la mires. No prostituyas a esas mujeres que aparecen ahí, ni te prostituyas tú al verlo. Porque como Jesús dice, es lo mismo haberlo cometido físicamente o en el pensamiento. Porque para Jesús, alma, cuerpo y espíritu es una sola persona. No las divide. El origen etimológico de la palabra porno, de pornografía, viene de la palabra griega porné, con acento en la E, que significa prostituta. Otro profeta que luchó contra el maltrato de la mujer, hermanos, ya lo dijimos, fue el profeta Malaquías. En el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 15, él lo pone bien claro, hermanos. Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión. Quiere hijos que vivan para Dios. Poderoso, ¿no? He aquí otra vez expuesto la voluntad de Dios. Él quiere bien para nosotros. Por eso guarda tu corazón. Ahí está, nos dice hasta las instrucciones. Y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio. Oh, ¿quién dijo eso? Dios lo dijo. Dice el Señor Dios de Israel. Palabras duras de Dios. Como siempre, Él no anda en términos medios, hermanos. Porque no quiere dejar ahí que, ay, no, pero Dios. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Claro, lo acabamos de decir. Cuando, en la antigüedad, si uno se divorciaba de la esposa quedaba desahuciada. Y a ellos les valía nada. Ay, se casaron en una fiesta así, después, vaya, ahí está la otra más joven, vámonos. Otro pasaje del Antiguo Testamento donde Dios manifiesta su voluntad y guarda a las mujeres de estas prácticas que la denigraban y la volvía a recalcar como iguales ante Él, es este. Miren, hermanos, cuando el que acabamos de leer en Malaquías 2, cuando el Señor vino hace 2000 años, Él tuvo muchos encuentros con mujeres. Y en eso podemos ver la esencia de lo que Él pensó de la mujer. En estos encuentros, hermanos, del Señor Jesucristo en su primer ministerio, ¿qué salió? El primer misionero, la mujer samaritana, en Juan 4. La primera, no fue hombre, ni fue judía, fue una mujer samaritana. Dios quería dejar recalcado, la mujer, no me importa de qué raza, esa mujer va a ser mi primera misionera. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo, ¿quiénes fueron, hermanos? Mujeres. María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y varias mujeres, dice el Evangelio de Lucas 24:10. Y cuando se lo contaron a los apóstoles, estos hombres miedosos, ¿qué dijeron? ¡Locuras! ¡Están locas! Así le dijeron a la mujer. En el versículo ahí de Lucas 24:10, el que sigue el 11, así le dijeron a las mujeres que lo acababan de ver. Las primeras discípulas justamente fueron estas testigos. Fueron discípulas, ahí dice en Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, que estas mismas, María Magdalena, Juana y otras mujeres, fueron discípulas a la par. No dice discípulas de segundo grado, nada. Dice, fueron discípulas del Señor, directamente. Con esto vemos que el Señor rompe estereotipos de la época. Rompe con paradigmas culturales arraigados profundamente, como los acabamos de ver en esta prédica. Hermanos, vamos a cerrar con Génesis 3. Dios da unas maldiciones por la caída y la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Esa es algo importante que ver. El hombre y a la mujer les dice diferentes cosas, ¿no? La mujer, vamos a la de la mujer en Génesis 3, 16. A la mujer le dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. La única ser humano, la única criatura que da con dolor a luz es la mujer. Los animales, ¿vieron? Ahí yo vi un caballo y una vaca ahí, ¿ve? Como si fuese, como que se le cayó algo. O sea, increíble. O sea, cuando veo eso digo, wow. Y desearás, miren, miren lo que dicen, aquí está lo importante. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Aquí el Señor está estableciendo la autoridad política del hombre sobre la mujer en la familia. Dios sabía que alejados de él, porque los iba a echar a Adán y a Eva, sí los iba a echar, ¿no? Del Edén, ¿no? De la presencia de él. Los iba a echar. Entonces, Dios sabía que cuando ellos estaban alejados de él, ¿qué va a pasar? Iban a pelear por el control de la familia. Él lo sabía. Por eso, aquí lo profetiza, vamos a decir. Más que una maldición, es una profecía de él, diciendo, desearás controlar a tu marido, pero él va a gobernar sobre ti. Y así pasó. Dicho y hecho, el hombre, a lo largo de los siglos, explotó y degeneró a la mujer. La hizo ciudadana de segunda categoría, como dirían los políticos. Estoy hablando en términos socioculturales, hermanos, no estoy hablando en general. Y Dios tuvo que enmendar la maldad del hombre dos veces en la historia de la humanidad. Fíjense, ahí está la clave, hermanos. Y esto necesito que lo entiendan y anoten. Número uno, con la ley. Primero, con la ley. Con la ley que le dio a Moisés, él quiso enmendar la maldad y la crueldad del hombre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí le suena eso? Levítico 19, 18. Eso, todos lo citamos de Mateo 22, 39, lo citamos de ahí. Pero Jesús estaba citando la ley de Moisés en Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el primer prójimo? Alguien está más cerca, mi mujer o mi marido. Fíjense. Mateo 22, 40 dice, de estos dos mandamientos, o sea, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense, Jesús mismo dice, aquí está la clave, mis hermanos, del amor que ustedes van a expresarme a mí y a que le rodean. Todas las escrituras se basan en estos dos pilares, dicen, hermanos, ahí se basa. Y número dos, Dios trató con la crueldad y la dureza del corazón del hombre. Número dos, primero con la ley, dijimos, ¿no? ¿Ahora con quién? Con Cristo. Cristo vino a la tierra. Y el Señor vino a hacer cumplir, ¿qué dice? Esas leyes. No vino a destruirlas. Mateo 5, 17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o lo escrito por los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. O sea, no es contradictorio, hermano, lo que Cristo dice. El Señor Jesús, cuando vino como un hombre en esta primera venida en este mundo hace 2000 años, reivindicó el valor humano de la mujer, la dignificó nuevamente, la posicionó social y culturalmente en un lugar impensado antes. Fíjense, con el ejemplo, tenía discípulas cuando en esa época estaba prohibido que aprendan la mujer. No podían aprender, y hasta hace poquito, la generación de mi abuelo, La mujer no tenía posibilidad de estudiar. No, era imposible. Fíjense, él la dignificó. Él tenía discípulas, haciéndolas partícipes del evangelio de salvación, hermano. Lo más importante, el cristianismo entonces pone en igualdad de condición a la mujer y al hombre en lo que respecta a creación, dignidad y bendiciones. ¡Wow! ¿Eh? Y son diferentes, nomás en sus funciones, en la familia, por Génesis 3, donde Dios pone un orden. ¿Por qué? ¿Porque Él quiso así? No, por la naturaleza caída del hombre. En el cielo dice, coexisten tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Tres personas con sus características diferentes son uno en esencia, pero tienen diferentes, ¿qué? Funciones. Ahí está, muy bien. Yo, aquí todo lo entienden. En la tierra es una representación de las cosas del cielo. Como el lugar santísimo era una representación del trono de Dios. Aquí en la tierra coexisten el hombre y la mujer, el marido y la mujer. Son uno, dice, como estudiamos hoy, ¿no? Pero sus funciones, por la caída de Génesis 3, son diferentes, es todo. Los padres son cabeza de los hijos, el esposo de su mujer y Cristo del esposo. Esto es el orden que Dios escribió. Cuando los hijos obedecen a sus padres, hay bendición. Efesios 6:1, Colosenses 3:2. Créanlo, hijos, créanlo. ¿Eh? Y hijos, todavía estoy hablando de hijos que tienen. Yo tengo mis papás ancianos. Y ellos me dicen cosas, y yo los obedezco dentro de lo que puedo. No los ofendo, aunque digan cosas que por ahí no me parezcan. Cuando las mujeres respetan a sus maridos, como al Señor, dice la palabra, entonces, ¿qué hay? Hay bendición. Colosenses 3:18, Efesios 5:22. Cuando los maridos aman a la mujer como a Cristo amó a su iglesia, ¿qué hay? Hay bendición, hermanos. Cerramos, Efesios 5:31. Pues no me pasé tanto, 1 hora y 7 minutos. Vamos. Me fui muy acelerado, el que quiera escucharlo. Efesios 5:31 dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Hoy, eso es un gran misterio, pero ilustra, hoy vimos ese misterio, hermanos, ¿eh? Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Ahí está, esa es la representación de lo celestial. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Ahí está, Levítico 19:18. Y la esposa debe respetar a su marido. Ahí está, el orden que desde Génesis 3 diseñó el Señor. ¿Vamos a respetar este orden? ¿Vamos a amarnos sabiendo que somos iguales ante Dios? Amén.